Y una vez más, una reunión de carácter histórico. Y como se lo comentaba hace un momento allá nuestra guardia tradicional, señor presidente, esto va a ser historia. Esto debe de quedar en la memoria histórica.